No sé si el origen del estacionamiento medido o el derecho de estacionamiento medido tiene que ver con un ordenamiento del tránsito. El origen que se le dio fue otro cuando surgió esta modalidad de forma de recaudar fondos a favor del Estado municipal. Si viene aplicado con algún criterio técnico, puede llegar a servir para mejorar, si se quiere, no tanto la fluidez, porque de hecho está permitido estacionar en ambas aceras, sino más que nada la rotación de vehículos para que todos tengan la posibilidad de llegar al centro, a raíz de que están faltando algunas otras cuestiones. Digo, si uno está pensando en la ampliación de un radio de estacionamiento, por lo menos o hay un mejor servicio de transporte urbano para poder llegar a cada uno de los puntos de ese radio. Y la otra cuestión que también es compleja en esto de la rotación, cualquier empleado que aún pudiéndola pagar tiene que hacer una rotación cada media hora, no puede estar trabajando y salir cada media hora a hacer una rotación del vehículo.